qué lindo es estar aquí en la presencia del Señor esta mañana, ¿verdad? Y poder disfrutar de lo que Él ha estado diciendo a todos nosotros en esta semana. Y como que esta semana, este día se junta todo para que podamos aprender del Señor. Gracias, Julio, por esa palabra. Va con el mensaje, no porque va con el mensaje, pero creo que el Espíritu Santo ha estado preparándonos. Y mi hermana con Salmo 115, mi hermana colombiana, y bueno, sucesivamente. Me están viendo cara de gringo, pero en realidad vengo de la tierra donde no se debe comer pollo, Bolivia. Mi esposa y yo hemos vivido 30 años en Bolivia. En realidad yo nací en Bolivia. Mis padres son misioneros al sur de Santa Cruz, en un lugar llamado Camiri. Mi esposa y yo vivimos en la ciudad capital histórica de Bolivia, Sucre, donde hemos trabajado con estudiantes por muchos años. Es una ciudad eminentemente estudiantil, donde hay varias universidades y donde hemos podido trabajar con ellos, ayudando, preparándolos para que su pasión sea Jesús y pues puedan ganar el pan a través de su profesión, pero siendo buenos profesionales en su labor, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora el ministerio nos lleva a toda Latinoamérica, desde Punta Arenas hasta el norte de México, donde estamos trabajando, ayudando y fortaleciendo al liderazgo en Latinoamérica. Queremos no solamente equiparlos, pero también entrenarlos en la palabra del Señor y ayudándoles en su vida matrimonial. Así que hacemos muchos retiros de matrimonios, de parejas y de familia en todo Latinoamérica. El Señor nos ha dado 6 hijos. A nosotros nos dijeron que por docena eran más baratos, así que hemos tenido 6. Y bueno, están desparramados en todo el globo. Tenemos un hijo en Kabul que está allá por mucho tiempo. Ha estado en Bagdad también trabajando con las fuerzas por allí. Tenemos otro hijo en la capital de los Estados Unidos trabajando con satélites. Otro que está en Dallas terminando su doctorado. Una hija socióloga en Los Ángeles. Otra hija que ha estado en Oxford. Y otra en Los Ángeles. Así que están desparramados en todo el mundo. Y por visitar a ella, pues vinimos a Londres. Y de ahí dijimos, iremos a visitar a España. Queremos conocer a los queridos hermanos de España, Madrid y Barcelona. Estuvimos la semana pasada en Barcelona, donde pudimos conocer una asamblea, la Asamblea de Cantabria, y poder pasar y disfrutar un bello tiempo con ellos. Así que, si me ves cara y gringo, no tengo la culpa yo, la tienen mis padres, pero pues me preguntas si hablo inglés. Sí, también hablo inglés, ¿verdad? Hoy en día, no sé si has escuchado el cuentito del gato y del ratón. ¿Lo han escuchado? Bueno, un día el gato está corriendo al ratón y el ratón se mete a un agujero. Y bueno, el gato dice, ¿cómo lo hago salir a este del agujero? Así que comienza a aullar como perro. ¡Wow, wow, wow, wow! Y él, el ratoncito sale, ¿verdad? Y el gato lo prende del cuello y el ratoncito se da la vuelta y le dice, ¿y cómo es que tú aullaste como perro? El gato le dijo, es que hoy día si uno no es bilingüe no come, ¿entiendes? Así que el día 27 de febrero, estoy seguro que tú ni te acuerdas qué ocurrió de este año. Pero yo estaba en Concepción, Chile, a 30 kilómetros del terremoto 8.8. Si vistes en la televisión ese edificio que se echó de costado, Yo estaba a 3 cuadras de ahí. Estábamos en un hotel durmiendo, roncando tranquilamente a las 3:34, cuando comienza un ruido terrible. Parecía un tren que estaba pasando. La casa se comenzó a mover, el hotel se comenzó a mover. Todos nos paramos, todos despiertos. Y déjame decirte que en 5 minutos todos habíamos salido del hotel, incluyendo mujeres. Las damas, seguro, se pueden vestir en 5 minutos, déjame decirte, ¿sí? Todo depende de las circunstancias y nada más. Bueno, estuvimos 5 horas fuera porque cada 10 minutos venía otro temblor, la réplica, fuertes. Y allí estábamos todos en la calle, vidrio en todo lado, y la gente atónita, aturdida, como te puedes imaginar. La situación para muchos era que estaban tontos, todos estábamos no sabiendo qué iba a ser. Nos dijeron que deberíamos correr a la montaña porque el tsunami venía. Y bueno, teníamos que terminar el seminario que habíamos ya estado sosteniendo por 2 días y nos quedaba todavía unas horas más. Era muy difícil terminar el seminario, pero a lo menos queríamos encontrarnos con los hermanos con quienes habíamos estado dándole seminario por 2 días. Llegamos al seminario después de hacer toda clase de desvíos para llegar allí, porque los puentes se habían caído y lo que nos tomaba 10 minutos ahora nos tomó más de una hora para llegar, para solo llegar a la iglesia y encontrar que el agua había llegado, había entrado a 6 kilómetros, porque estábamos en Talcahuano. Y había llegado a las gradas o la escalera de la iglesia para entrar. Pescaditos literalmente estaban saltando. Esa es otra forma de traer gente pescados a la iglesia, supongo, ¿me entiendes? Pero no te la recomiendo mucho. En todo caso, el tsunami había entrado y gente estaba caminando en su casa en 1.5 metros más o menos de agua. Era terrible. Me dicen, hermano, de una palabra. ¿Qué palabra darías tú? Cuando más de 478 personas han fallecido, un pastor que ha estado casado con su esposa 52 años, la pierde y nunca más la vuelve a ver porque el mar se la lleva. ¿Qué digo a una persona así? ¿Qué predico a mi hermana que está pasando por una situación de pérdida? Y lo que decía Julio hace un rato atrás, que el país conmocionado, haciendo manifestación ayer, no podíamos creer que la Gran Vía se cierre aquí en este país. ¿Qué decir? Dios me ha traído esta mañana para darte un mensaje. Y es el mismo que di esa mañana del 27 de febrero. El Señor puso en mi mente una ocasión en la palabra que encontramos en el libro de Reyes. Ezequías, capítulo 18 y 19. Ezequías, segunda Reyes, Ezequías, no Ezequiel, pero Ezequías, conocido probablemente mejor porque él fue el que le pidió a Dios una extensión de vida. Pero en realidad era un gran hombre de Dios. Y si tú lees en capítulo 18, los primeros versos, encontrarás que este hombre Era el que quitó los lugares altos, quebró las imágenes, estoy leyendo verso 4, rompió los símbolos de Acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Entre todos los reyes de Judá, no hubo otro como él antes ni después. Pues siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Jehová estaba con él y a donde quiera que iba, prosperaba. Ahora, este es mi punto. Que a gente buena y a gente mala ocurren dificultades. Y he escuchado a personas decir, pero Señor, te hemos servido, Señor, te hemos seguido. ¿Cómo traes estas dificultades en nuestras vidas? Porque la palabra de Dios dice, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Y la idea en el original es que es multicolor. Tú no escoges la prueba, ni yo la escojo. No escojo la dificultad. Dios sabe la receta que necesitamos cada uno de nosotros. Y Él no lo trae por capricho, sino que lo trae porque es el instrumento para que conozcamos más a Él. Ahora, Ezequías se encontraba en una situación bien difícil. Aquel que había seguido a Dios, había hecho todo lo recetado para él, se encuentra en una situación donde viene un rey asirio llamado Senaquerib. Y Senaquerib decide sitiar la ciudad. Y dice, a estos los vamos a matar de hambre y de sed. Les vamos a cortar todo. Y tú puedes leer el relato en capítulo 18 y 19. Y Ezequías, cuando recibe esta noticia y se da cuenta, ¿qué hacer? Dice que va delante de Dios en capítulo 19. Y lo presenta y dice, Señor, yo no sé qué hacer. ¿Qué vas a hacer tú con esta situación? ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en tu conflicto esta mañana? ¿Dónde está Dios para ese esposo que ha perdido su esposa? ¿Dónde? ¿Dónde está Dios para ti? Pues Dios está ahí, muy despierto, no sobreocupado, no estresado con lo tuyo, porque Dios, el Dios del universo, es aquel que ha prometido nunca dejarnos, ni desampararnos, ni de día, ni de noche. Porque no se adormece su brazo, ni se cansa aquel que cuida, te cuida a ti. Ahora, Dios tenía la respuesta. El profeta Isaías manda un mensaje y le dice, estos van a estar turbados, no tengas pena, Ezequías. Estos se van a turbar. Y como que hubo una gran victoria aquella noche. 185,000 personas no amanecieron. Ahora, para conmemorar esta situación, se escribió Salmo 46. Y es de eso que quiero compartir contigo. Vamos a Salmo 46. Salmo 46. Necesitamos siempre saber el trasfondo de un salmo para entender por qué fue escrito y hay una cantidad de libros que han sido escritos. Y te animo a que tú te munas de un libro que te ayude a entender el Salmo. ¿Cuál es el trasfondo de ese Salmo? Con eso en mente, pensando en una ciudad sitiada, leemos ahora Salmo 46 y dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¡Deténganse! ¡Paren! ¡Sela! Eso es lo que quiere decir. ¡Sela! Meditemos. Cuando estamos en dificultad, y es por eso que hablo de la palabra que escuchamos de Julio, cuando estamos en dificultad, necesitamos darnos cuenta, número uno, que Dios es nuestro amparo. Cuando el paquete no parece tener, se nos ha deshecho el paquete. Nuestros planes no han salido como pensamos. Cuando nuestra vida está sufriendo lo que nunca pensamos que íbamos a sufrir, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ahora, nadie necesita mucha elocución sobre lo que es un amparo. Todos sabemos que es un amparo. Pensamos que sabemos que es un amparo. Déjame explicarte. La noche del terremoto, la madrugada del terremoto, cuando comenzó a moverse todo y todo de las paredes comenzó a caer, el teléfono en la habitación había caído, el televisor, los muebles se echaron, la cama donde estaba yo recostado se había retirado de la pared más o menos un metro y medio, para darte idea de la magnitud de ese terremoto. Lo que yo había pensado y siempre se me había enseñado que era lo que se debería hacer en un terremoto es correr y ponerse debajo del dintel de una puerta. Falso, falso, falso, falso. ¿Por qué? Porque la puerta se mueve, el dintel de la puerta cede y te quedas sin nada. Lo que necesitas es buscar una estructura dura, puede ser un sofá, puede ser una cosa, y ponerte en lo que se llama el triángulo seguro, el triángulo de seguridad, en una posición fetal, y allí probablemente puedes sobrevivir. Lo digo esto porque muchos de nosotros hemos buscado amparo en cosas que no podían ampararnos. Una profesión, una familia, un dinero. Hemos confiado en cosas que se han movido. Y hoy día nos encontramos desilusionados, no porque Dios nos falló, pero porque Él no fue nuestro amparo. Tal vez una píldora. Tal vez buscamos nuestra ayuda en cosas que no pueden ayudarnos. No pueden. Ahora, no estoy hablando de momentos cuando no llegué a la hora, okay, porque perdí el metro o algo. No. Esas cosas las manejamos. Te estoy hablando de situaciones que nunca pensaste que iban a ocurrir. Nunca. Por eso dice aquí, figurativamente, en metáfora dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Tú crees que las montañas que hay aquí se van a meter en la laguna? No, nadie piensa así. Nadie piensa eso. En realidad, cuando cosas ocurren que nunca pensamos que iban a ocurrir, está diciendo el salmista, cuando esas cosas ocurren en nuestras vidas, Dios es nuestro amparo y fortaleza, y fortaleza. No pierdas Salmo 46, anda conmigo a Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 10. Y yo entiendo que este es un repaso para ti, pero el Señor me ha traído porque quiere que tú repases su palabra esta mañana. Mira lo que dice Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo uno somos. Estoy hablando del triángulo de seguridad, pero aquí estoy hablando aún mucho más personal. En la mano del Hijo, cubierta con la mano del Padre. Mejor lugar no puedes tener. Así que, confrontando una situación difícil en tu hogar, quiero que sepas que estás amparado en la mano de nuestro Padre y de nuestro Salvador. Ahora volvamos a Salmo 46. Ya hemos meditado. En realidad deberíamos pasar más tiempo pensando en esos primeros tres versos. Pero verso 4, del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si Dios es nuestro amparo, aquí es nuestro ayudador. Mira, cuando había tramado el rey de Asiria, Senaquerib, de derrotar a esta gente, haciéndolos pasar hambre y sed, Dios sabía mucho más que él, y siempre lo sabe. Ahora, al comienzo Ezequías quiso hacer un negociado, y tomó todo el oro, tomó el oro de las puertas, el oro del templo, y quiso comprarse al enemigo. El enemigo nunca descansa. Anda buscando a quién devorar. Es más, el enemigo te presenta las cosas fascinantemente. Por eso digo, el pecado fascina y de ahí asesina. Y nos metemos en opciones que parecen ser tan fascinantes, pero en realidad nada que ver. Nuestro ayudador es Dios. Y cuando quitamos los ojos de Él y pensamos que nuestra solución es otro partido político, otro título académico, otras cosas, nada de eso nos trae satisfacción en la vida. No hay nada, incluyendo el sexo, que traiga satisfacción permanente en la vida de una persona. Dios es nuestro ayudador. ¿Qué había pasado? Que Ezequías había cavado un pozo del cual Senaquerib no sabía. Y es por eso que dice ahí, las corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovido, Dios la ayudará al clarear la mañana. Dios había provisto. ¿Cómo Él va a proveer para ti y para mí? Yo he visto esas lindas flores ayer en el prado. Las mujeres de Madrid se visten muy bonito, pero ninguna se viste igual que esas flores amarillas. Perdonen, mis hermanas, pero es así. Es así. Dios les ha puesto el color. ¡Bellísima! Dios ha provisto para esas aves. Y Él proveerá para ti. Ahora, ¿por qué? Porque al final de este verso 7, en realidad, al final de la primera frase, de la primera exclamación, dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Sabes cuál es la palabra que utiliza ahí en el original? Es la palabra Emmanuel. Y la única razón por qué te digo eso es porque yo sé que tú sabes una palabra en el Nuevo Testamento que va igual. ¿De dónde viene esta palabra? Es Emmanuel. Si sabes que es Emmanuel, que es Dios con nosotros, Emmanuel está aquí en el hebreo, que es Jehová está con nosotros, Emmanuel. Dios de los ejércitos está con nosotros. ¿Lo crees? Sí, aquí, pero no aquí. Lo conocemos intelectualmente, pero... Ay, por si acaso voy a probar esta otra cosita más, por si acaso me falla. Tal vez tu problema es el mío. Que yo pongo los ojos en otras cosas y no en el Señor. Hace un tiempo atrás, mi última niña estaba conmigo y íbamos a hacer un campamento en la iglesia. Y eran de 3 días, campamento de carnaval, siempre vamos como iglesia para compartir esos 3 días juntos. Yo estaba llevando todos los víveres y estaba haciendo un viaje pre-campamento. Había cruzado el río y cuando crucé el río estaba todavía muy claro el agua, llegaba a la mitad de la llanta de mi coche y pues todo parecía bien, era un día muy soleado, muy lindo. Cuando volví, unos 20 minutos, todavía seguía el sol, pero la gente me hacía así. ¿Qué quiere decir eso para ti? Ven, ven. Y así, ¿por qué me dirán que ven, que ven, que ven, que ven? Bueno, agarro y me meto en el río de vuelta. Para solo descubrir que el río estaba llegando. Y lo que los comunarios quisieron decirme era: el río está llegando. No te metas. Pero no supe. Interpretar lo que ellos estaban diciendo. Nos metimos con mi hijita, que estaba a mi lado, y Dios preparó una roca, una piedra, un pedrón, y doy contra eso, Y me quedo atascado, pongo en retro, porque ahora ya el agua está por aquí arriba queriendo entrar por la puerta. Y pongo en retro la camioneta y en un abrir y cerrar de ojos se da vuelta la camioneta porque el poder del río me hace virar. Y Dios prepara otra piedra, porque hoy día no estaría aquí si no hubiera sido esa piedra. El agua comienza a pasar por encima del capó, del motor. Abro la puerta. Y mi niña me dice, papi, no me dejes. No me dejes. Ella no me dijo, el río está llegando. No me dijo nada. Solo me dijo, no me dejes. Y me hizo pensar a mí, que cuando yo tengo esas dificultades, lo que necesito hacer es descansar en los brazos de mi Padre. Si no puedes dormir en la noche, descansa en los brazos de tu Padre. Si no puedes lidiar con la situación frente a la cual tienes en este momento, ¿podrías descansar en su brazo? No temas ni desmayes, dice, porque yo estaré contigo. Esa mañana cuando volví a mi casa después de que mi camioneta, mi carro se entierra en el río y mi hija y yo estamos en la playa mirando ese proceso. Llego a la casa y hay el verso que era del día, porque habíamos madrugado, era cuando pases por el agua, no te anegarán las aguas. Déjame preguntarte, ¿en qué estás confiado esta mañana, mi querido hermano, mi querida hermana? Rápido. Tres. Venid, ven las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Y aquí viene este verso, subráyalo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado sobre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Wow. Solución para España. ¿Sí o no? Dios tiene control de España, ¿sí o no? Amén. Y de Bolivia también. Lo que sí es que necesito vivir como hijo del rey. Necesito vivir como uno que está dispuesto a vivir el reino de Dios ahora y practicar eso. Nada más. Aquí nos habla que Dios es nuestra esperanza. Número tres, nuestra esperanza. Amparo, ayuda y esperanza. Esperanza para aquellas cosas que no podemos cambiar, pero Dios sabe qué hacer con ellas. Dios sabe qué hacer con ellas. Ahora, ahí hay todo una, todo, hay que estudiar esos versos y ver, ¿verdad?, cuándo se aplican y todo lo demás. Creo que se pueden aplicar hoy día también. Ahora, estar quietos, eso me cuesta. ¿Te cuesta a ti? En realidad la idea es, suelta, suelta, lárgalo, ya no te aflijas. Y me hace pensar de otro verso en la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Por nada es de Isama, ¿no? No dice por la mayor parte de las cosas. No dice, no te preocupes por estito nomás. No, por nada. ¿Qué quiere decir nada? Nada es nada. Nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Estad quietos. Para predicadores, como para muchos de nosotros, los demás pastores, es difícil estar quietos. Estad quietos. Esa es una receta difícil en este mundo en el cual vivimos. Pero ¿quién controla eso? Tú. Estad quietos. Y lo que decía Julio esta mañana es que cuando nos metemos a ahorrar, y en especial de noche, se magnifican psicológicamente, se magnifican las cosas tan grandes en vez de confiar en el Señor. ¿Qué es la fe? La fe es creer lo futuro ahora. Eso es Hebreos 11, 1. Creer lo futuro ahora. ¿Puedes hacer eso? Está bien. Ahora, un gran hombre de Dios, Elías, ¿te acuerdas? Dios lo hizo caminar 40 días, 40 noches. 40 días, 40 noches. Y de ahí lo puso en una endija de la roca. Pasó el viento. Se sacuden por el terremoto y viene el fuego. Dios no estaba en ninguno de esos. Estaba en el dulce, apacible silbo de Dios. Mirando a los españoles en estos días, en el metro. Que hay que subir aquí, que hay que bajar allá. Si no planificamos estar quietos, nunca lo haremos. Y conocer que yo soy Dios. Y conocer que conocer aquí es mucho más que nos conocemos aquí, ¿verdad? Con algunos ya nos ha dado la mano, pero en conocerte no te conozco, pues. No te conozco. ¿Cómo te voy a conocer? Sí, te veo sonriente, te veo simpático, te veo todo eso, pero no te conozco. Conocer sería pues una paella juntos y no estoy haciendo propaganda, pero ¿me entiendes? Compartir una comidita juntos y compartir de la vida, eso sería. Mira, hace un tiempo atrás, un hermano hondureño, muy amigo mío, médico, estaba yendo de los Estados Unidos a Honduras. Iban llevando un coche, él y dos otros americanos. Estaban de ida a Tegucigalpa. Y una mañana, en el país de Guatemala, que hoy día se ha tornado un centro de guerrilla terrible. Estaban caminando en el camino, habían madrugado y era las 7 de la mañana. Notaron que un coche los estaba siguiendo y mucha gente, habían varios varones en el coche. El coche les pasa y de ahí se atraviesan en el camino. El otro tiene que detenerse. Inmediatamente se dan cuenta que estos son guerrilleros. Se bajan del coche. Vienen y tratan de arrancarlos del coche. Sacarlos, estaban con su cinturón. Y al fin los sacan, los ponen cara abajo. Les quitan todo el dinero, les quitan su pasaporte, les quitan todo. Y de ahí uno de los guerrilleros le dice al otro, ya puedes hacer lo que hemos venido a hacer. Y el guerrillero le dice, no puedo. Y si vos eres tan macho, ¿por qué no le metes bala a ese gringo? El guerrillero pone el cañón aquí. Aprieta el gatillo. Y la bala no sale. ¿Coincidencia? No. Espero que tu situación no sea tan dramática como esa. Pero déjame decirte, Dios es nuestro amparo, ayudador y nuestra esperanza. ¿En quién estás confiando? De un momento vamos a recordar al Señor. Él es lo máximo. No hay otro. Él es, mi esposa me hizo recordar esto. No solamente el que ha muerto, pero ha resucitado. Ha resucitado. Y Él es el que quiere esta mañana ser tu Dios, tu Salvador, tu ayudador. Que el Señor nos ayude. Thank you.